Este programa es presentado y producido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Yo leo la mente, pero a través de los dedos. Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas. Bienvenidos a este horóscopo especial. Te extraño mucho porque eras muy apegada a ella. Sí. Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los... La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar. ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Crees en fantasmas, ovnis o videntes? ¿Lees el horóscopo y piensas que se puede hablar con los muertos? Si te interesan estos temas y quieres saber cuál es la verdad al respecto, este es tu programa Paranormales de la Noche. Aquí comienza Paranormales de la Noche, el primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales de la Noche. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Paranormales de la Noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM, transmitiendo desde Lima, Perú, al mundo entero y a través de la web www.cantograndefm.com. Le damos un saludo cordial a todos los que ya se conectan y nos escuchan a través de la señal de FM, internet. Les recordamos que este programa es producido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que busca fomentar el pensamiento crítico y el análisis racional, ¿no?, y la evidencia científica en los medios de comunicación y en la sociedad en general, ¿no? Mi nombre es Andy Landacalle. Esta noche, una noche especial, una noche importante, interesante, vamos a tocar un tema importante, acompañado por Adrián Núñez e Iván Antesana, que van a acompañarnos aquí también en la conducción, ¿no? Vamos a tener un tema polémico, un tema interesante, del que hemos anunciado toda la semana ya. Pero antes, con este bloque que siempre nos reclaman, que siempre están a la expectativa de este bloque, que es la noticia idiota de la semana. Y esta noticia la he guardado con mucho cariño desde la semana pasada, que viene precisamente del Congreso de la República. Bueno, después obviamente en la comisión se tocó el tema de la unión civil, ¿no? Ese tema que ha generado controversias, ¿no? Y uno esperaría de nuestros padres de la patria unos argumentos sólidos, jurídicos, ¿no? Con gran racionalidad, ¿no? Con gran dotes de intelectualidad. Pero finalmente lo que escuchamos la semana pasada en comisión es digno de ir en este bloque, definitivamente. Vamos a escuchar la noticia de la semana, cortesía del Congreso de la República esta semana. La ONU ni por el Estado. Fue una institución natural establecida por el creador, se quiere o no aceptar, se crea o no se crea. Biológico. Yo acabo de venir de un evento, presidente, sobre el cambio climático, y vemos los esfuerzos de las sociedades y del mundo entero por conservar los recursos naturales, y sin embargo vamos a conservar el agua, la tierra, el aire, y no las instituciones naturales como el matrimonio, la familia, más allá de la voluntad nuestra, y no por una cuestión de discriminación. Yo soy mujer porque soy mujer, y alguien es hombre porque es hombre. No nos cerramos. Entendemos que la atracción sexual requiere entonces libertades, la libertad de cada persona, pero que no se puede legislar o pedir derechos especiales para tal situación. Perdón. Bueno, aquí la situación es bastante peculiar, y tal vez entendí yo por la oposición, pero es verdad lo que ha dicho el congresista referente a que la visita a íntima son las parejas heterosexuales del mismo sexo. O sea, me parece, perdónenme que le diga, ¿no?, para mí es una situación que dos personas del mismo sexo tengan una visita íntima, es una situación para mí aberrante, lo siento, pero es así. Y perdona mi ignorancia, es aberrante. Gracias, presidente. Y prefiero ser ignorante en ese sentido, congresista Luz. Bien, ahí escuchábamos la noticia idiota de la semana. Yo no sé si sinceramente eso merezca mayor comentario, porque yo digo, pues los impuestos que uno paga, ¿no?, los congresistas que uno escoge, ¿no?, creo que representan un poco el interés o la forma de pensar, no sé, pues, ¿no?, es un poco el tema complicado, ¿no? Aquí han hecho dote de una, de un, incluso de sentirse orgullosos de ignorar, ¿no? Que eso es lo peligroso, ¿no? Acá el último congresista creo que es Martín Rivas, ¿no? Tiene un nombre también peculiar, ¿no? Ha hecho ejercicio, ¿no? Ha hecho orgullo de ignorancia, ¿no? Que es sí, se van a gloriar en la ignorancia, ¿no? Pues yo esperaría eso, pues, bueno, de ciudadano común y corriente, de repente alguien que no tenga instrucción, pues, ¿no? Pero bueno, lamentablemente es una pena en realidad que se pierda un espacio importante como el Congreso para poder reflexionar y debatir de una manera más alturada, ¿no? Pero bueno, ya para aprovechar el tiempo vamos a ir con nuestro tema de fondo. Y para eso hemos preparado, bueno, hemos tomado una nota acá interesante sobre la cual vamos a conversar y va a dar pie al inicio de la conversación sobre el tema de la Unión Civil, bueno, y también ligado al tema del Estado Laico, que es un tema que nos interesa mucho porque tiene que ver también con el tema a colación. Vamos a escuchar la nota introductoria y posteriormente vamos ya a conversar con nuestro invitado de hoy. Mensajes que aborrecen parejas. Cuestionamientos bíblicos. La gran diferencia entre los verdaderos cristianos y los simples religiosos evangélicos, protestantes, católicos, ortodoxos. Hay una gran diferencia. Datos científicos que avalan temas evangélicos. Me ratifico, pues, no hay gen gay. Evangélicos que rechazan la ciencia. Y quiero decirle al mundo entero, hay miles de lesbianas y homosexuales convertidos a Cristo. Pero ante ello, respuestas directas. Respetando, por supuesto, el derecho de opinar de todo el mundo, lo que no puede hacer la Iglesia es pedir a los congresistas que violemos la Constitución. Y ahora, penosas acciones discriminatorias, verdaderamente abominables. O sea, pero usted me está diciendo que no, o sea, si fuéramos hombre o mujer no habría ningún problema, ¿cierto? Pero me está diciendo que si es hombre o mujer no habría ningún problema, ¿cierto? El debate no se detiene. Unión Civil en boca de todos. El bendito mensaje, colocado en un enorme panel, tuvo, además de críticas, la respuesta del responsable de tamaño anuncio. Sí, gastamos dinero. Yes, we're spending money. Gastamos dinero para que se salven todos los pecadores. Que practica el pecado es del diablo. No, the one that practices sin lo dijo Jesucristo. Jesus Christ. Y si es del diablo, and if that person belongs to the devil, no puede entrar al cielo donde está Dios. Su nombre es Rodolfo González, pastor líder de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Perú, movimiento misionero mundial. Se lanzó con todo. ¿Tú quiere unirse con el diablo para probar eso? Once lo hagan, es que tienen que cumplirse la Biblia. Because the Bible has to be fulfilled. Y no hay homosexuales y lesbianas y bastante. Hablando de unión civil como si se tratase de matrimonio, el pastor no tuvo mejor idea que tumbarse a los científicos. Y quiero decirle al mundo entero, I want to tell the whole world, hay miles de lesbianas y homosexuales convertidos a Cristo. La posición casi radical de este movimiento evangélico ya está dada. Así continúa la controversia para este proyecto de ley que ha provocado este cruce de ideas, que esperemos no degenere. Bien, ahí escuchábamos el reportaje introductorio, tomamos este reportaje de Canal 5, me pareció interesante porque de alguna manera grafica el resentimiento, la visceralidad que despierta en algunos movimientos religiosos el tema de la unión civil y en general el tema de la homosexualidad, que bueno, algunos según los preceptos bíblicos, acá tengo la Biblia también, vamos a conversar sobre ese tema también, dice pues que esto está penado, ¿no? O de alguna manera proscrito por la ley divina, ¿no? Que es el tema del que se ha hablado mucho esta semana, y para eso tenemos aquí al congresista Carlos Brus, a quien le damos una cordial bienvenida y una buena noche, y agradecerte por estar aquí con nosotros. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación y un gusto estar aquí en esta importante radio. Hay tantos temas para hablar, pero quisiera conversar por un tema que siempre me preguntan y atrae a colación con la nota que presentamos al inicio del programa. Al escuchar a los congresistas, siento que estamos viviendo en una teocracia, ¿no? Que hablan una invocación a Dios, al Creador, a la Biblia, etcétera, etcétera, escuchando también a este pastor evangélico. Y una pregunta que me hacen muchos oyentes también y algunos amigos también es: ¿realmente vivimos en un Estado laico? ¿Estamos instaurados como un Estado laico o todavía es una aspiración a la cual queremos llegar? No estamos en un Estado laico en el real político, ¿no? O sea, en la política real como debemos estarlo. Y no lo estamos porque, fíjate, iglesias, por ejemplo las iglesias evangélicas, ponen candidatos en listas para que salgan elegidos estos pastores al Congreso. Y estos pastores van y expresamente, explícitamente, con la idea de imponernos a los demás sus personales puntos de vista de su religión, que yo respeto, pero que no los pueden imponer en un Estado laico. Y la razón por la cual no los pueden imponer, y la razón por la cual nuestros tribunos optaron porque el Perú sea un país laico, es que en materia de religión jamás nos vamos a poner de acuerdo. Hablamos de la religión, se basa en dogmas y en la fe. No hay nada menos racional que eso, y por lo tanto podemos discutir y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y además, ¿cuál religión? La católica, la evangélica, la maometana, la judía, o los que hemos ido no tener ninguna, ¿no? Entonces el Perú ha optado diciendo, bueno, todos son bienvenidos, no nos vamos a meter en el tema religioso, no vamos a optar por ni uno o ni otro. Entonces el Estado, al ser laico, tiene que adoptar leyes que permitan que todos puedan vivir su código de ética particular en este Estado. Y pongo un ejemplo para que me entiendan, un ejemplo muy reciente: el aborto terapéutico, que se ha dado recientemente, ¿no?, que se acaba de aprobar el protocolo. Uh-huh. El Estado, ¿qué está diciendo? No está diciendo, no está incitando, si quieres hacerlo, si quieres no. El Estado lo que dice es, yo no voy a penalizar, uh-huh, el aborto terapéutico en la medida que se cumpla con estos requisitos. ¿Eso qué significa? Que cada uno tomará su decisión. Si uno es católico y quiere regirse por la moral católica, donde lo que nos dice es que Dios decida si vive la madre o vive el embrión, bueno, tomas tu decisión en que no haces el aborto terapéutico y te pones a rezar a que Dios decida. Pero si no eres católico y no quieres seguir ese código de ética, bueno, tú tomas una decisión después de que hay una junta de médicos que efectivamente confirma de que no hay forma de salvar las dos vidas, que hay que escoger por una. Entonces tú escogerás cuál quieres, la que se salve. Entonces el Estado tiene que dar normas para que todos puedan vivir su código de ética en particular, con la única limitación que ese código de ética no signifique quitarle derechos a los demás. Yéndome ya al tema de las uniones en pareja, lo mismo. El Estado tiene que dar leyes que permitan que todos los que tengan estilo de vida, que no le quiten derechos a los demás, puedan, por ejemplo, vivir en pareja. Entonces, la pregunta está, si una pareja de gays o de lesbianas decide unirse y vivir un proyecto de vida el resto de sus vidas, ¿eso le quita derechos a las demás parejas? Si no le quita derechos a las demás parejas, el Estado debería permitirlo. Uh-huh, correcto. Volviendo a este tema del Estado laico, que es interesante también. Ahora, este tema de del protocolo del aborto terapéutico, se ha demorado 90 años en hacerse el protocolo. Es decir, es un poco desesperanzador, ¿no? De repente la idea de estos parlamentarios que se oponen también a la Unión Civil es que pase, digamos, que casi un siglo para dilatar, para hacer más largo este proceso de aprobación. Es decir, hay muchísima resistencia, obviamente, a tocar este tema, porque el proyecto de Unión Civil, yo entiendo que ya se planteó antes, ¿no? Ha pasado por un proceso de revisión, de intento de hacer una mixtura con otros proyectos también. Hay una intención de parte de otros parlamentarios de distender esto, hacer que pase el tiempo, que venga el mundial, es decir, que pase una serie de cosas y que la gente se olvide y que se quede en el archivo para siempre. Sí, claro. Pero es que además esa es la actitud de los conservadores, ¿no? Que es algo que hasta pueden reconocer que es justo, pero mejor que no se dé ahora. Uh-huh. Hay que no estamos preparados, siempre dices. ¿No? Entonces lo quieren postergar lo máximo que puedan. ¿No? Yo no sé si su inconsciente saben que algún día se va a dar, ¿no? Pero ellos quieren postergarlo lo máximo posible y tratar de influir sobre las autoridades del Estado para que así sea, como han tratado de influir para que no se dé el protocolo del aborto terapéutico. está ya la confesión de un cardenal que dicen que en la sala de su casa habían conversado esto, y como que, o sea, todos los peruanos estamos obligados a respetar lo que conversaron en la sala de su casa el cardenal con el candidato, ¿no? Que ya, había un acuerdo previo, ¿no? No, claro, ya el Perú no existe en ministerio, no existe instituciones, no existe congreso, no, acá se tiene que obedecer lo que se dijo en la sala de la casa del cardenal, entre el cardenal y el candidato. No, pues eso no se da, pues, ni en los países donde hay reyes absolutos, ni cosa parecida, ¿no? Claro, ahora hay varios elementos. Todavía vamos a entrar ya al tema de un civil así propiamente dicho, pero quiero compartir un poquito para los que están por primera vez aprendiendo ese tema del Estado laico, que no es un tema que se converse mucho lamentablemente en el Perú. Ojalá fuera que se debatiera más sobre ese tema del Estado laico, no se quiere tocar. Creo que no podemos hablar de un Estado laico si por ejemplo existe un concordato, un acuerdo económico donde se le paga o se reconoce a la Iglesia Católica. Quiero leer brevemente para los que nos están escuchando en este momento. En el 2014 se incluye la subvención a la institución católica, más o menos aproximadamente 2 millones de soles que se le deriva a la Iglesia, ¿no? Y se le da, pues, a través del pliego del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se le da esta cantidad. Y uno dice, 2 millones, bueno, de repente no es mucho, dice, no, pero comparemos, por ejemplo, lo que se deriva, por ejemplo, en la Academia Nacional de Ciencias, que son 100.000 soles para el mismo año, la Academia Peruana de Lenguas son 250.275, la Academia Nacional de Medicina 250.000, la Sociedad Geográfica de Lima, con lo importante que es en esta zona de América, 860.000, bueno, y ni hablar del deporte, ¿no? El Comité Olímpico Peruano se le da 600.000, 280.000 para los tablistas, para el vóley 360.000, el ajedrez 120.000, o sea, en realidad hay prioridades, creo yo. Yo creo que no tiene que ver con el tema de religión, cada uno es digno de, o tiene el derecho de creer en lo que mejor le plazca, pero acá estamos hablando del Estado, de cómo se institucionaliza a través del Estado el pago a una determinada confesión que ya deja de ser laico, ¿no? Ya han habido otra serie de temas también. En el 2009, por ejemplo, recuerdo que hubo un fallo del Tribunal Constitucional para no distribuir la píldora el día siguiente, ¿no? O sea, contraviniendo todas las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud, de no sé, instituciones que hablan, dijeron que era abortiva y que no se distribuía ya más a través del Ministerio de Salud. Pero lo curioso es que se seguía vendiendo a nivel privado, en la farmacia, o sea, una contradicción en sí misma, ¿no? O el reciente caso de esta transexual que no le negaron el derecho también al cambio de su DNI, ¿no? También, y hay una serie de casos también anteriormente, una chica de 17 años que le obligaron a cuando todavía no estaba el tema del protocolo del aborto terapéutico, a seguir su embarazo hasta dar a luz a un niño que a los 4 días iba a morir porque era anencefálico. O sea, y hay una serie de elementos, el tal curso de religión católica también, ¿no? La ley de igualdad religiosa, que al final lo más práctico sería que, digamos, que cada uno opte independientemente por llevar el curso de religión. Ahora tú puedes abstenerte o pedir que te licencies del curso. Es decir, todos estos temas nos llevan a pensar en realidad que no estamos bastante lejos de ser un Estado aconfesional o laico que garantice los derechos, y en ese marco se entiende por qué la oposición también a la Unión Civil. Sí, sin duda. Y este es un cambio y una batalla que tenemos que ir dando todos, y sobre todo reclamarle a los que diseñan políticas públicas, en el sentido de lo que puede opinar una iglesia en particular. Es una opinión muy respetable, pero es una opinión. Uh-huh. De ninguna manera tiene ningún grado de vinculación. Por más que sea en la sala de la casa donde se están opiniones o no. Y claro, las distintas iglesias, grupos religiosos, tienen el derecho en una sociedad democrática de opinar. Uh-huh. Eso nadie se los quita, nadie está diciendo, oiga, que el cardenal ya no hable. No, hay que dejarlo que hable, ¿no? En una sociedad democrática, eso es lo que buscamos, que todos los grupos den su opinión. Pero el legislador tiene que saber que al momento que legisla, tiene que dejar los grados de libertad suficientes para que los ciudadanos puedan tomar sus decisiones al margen de los códigos de ética o la moral, entre comillas, que cada religión en particular quiere imponer. Y sobre todo, considerar de no violar los derechos constitucionales que tenemos los ciudadanos. Y si vemos el artículo 1 y 2 de la Constitución, los más importantes, los primeros, habla de la no discriminación por ninguna razón o índole, entre ellas se incluye orientación sexual, uh-huh, y de que el ciudadano tiene la libertad de desarrollarse física y psíquicamente a plenitud. ¿Y cómo te vas a desarrollar físicamente a plenitud si el Estado no te reconoce la unión con la persona a la que amas, ¿no? Entonces, ahí las iglesias no te pueden decir, oye, viola esos artículos de la Constitución. No, eso es absolutamente no dable en una sociedad democrática. Podrán dar su opinión, pero no pueden obligarte a estar violando esos artículos. ¿Qué es lo que es la situación en la que estamos? Las personas, los gays y lesbianas, no poder unirse con la persona a la que aman, estamos quitándole derechos que la Constitución le reconoce. Uh-huh. Correcto. Bien, vamos a ir a una breve pausa comercial y volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Estamos hablando acerca del Estado laico y también de la Unión Civil. Volvemos tras pausa. Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche y estamos hablando acerca del Estado laico y la Unión Civil con el congresista Carlos Bruce, con quien estamos hablando en detalle este tema, ¿no? Habíamos hablado en esta primera parte de lo complicado que es reclamar el tema de la libertad, sobre todo cuando hay parlamentarios que se guían no por sus principios democráticos, no por los principios de la Constitución, sino se guían por el tema de la Biblia, ¿no? Han aparecido estos carteles famosos durante, hemos visto de un grupo evangélico, el Movimiento Misionero Mundial, que cita pues acá una cita antigua que habla de que no te acostarás con mujer como con varón, porque esto es una abominación ante los ojos de Dios, dicen el Levítico, ¿no? Pero si finalmente nos guiamos por la Biblia y no por la Constitución, podríamos avalar cualquier tipo de cosa pues dramática, pues, ¿no? Por ejemplo, yo solamente quiero leer acá, mira, ya que usa mucho la Biblia, el Deuteronomio, aquí hay una cita que me gusta mucho, que está en Deuteronomio, en el capítulo 21, dice, ¿no? Si alguien tiene un hijo desobediente y rebelde que no hace caso de lo que le dicen sus padres y que ni siquiera cuando lo castigan lo obedece, sus padres deberán llevarlo ante el tribunal de los ancianos de la ciudad y decirles: nuestro hijo es desobediente y rebelde, no nos obedece en nada, es un pervertido y un borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo matarán a pedradas. Así acabarán ustedes con la maldad que hay en medio de su pueblo y al saberlo los israelitas sentirán temor. O sea, en realidad, y está en el mismo Antiguo Testamento, ¿no? Porque de ahí viene esta famosa cita bíblica. ¿Los congresistas gobiernan con la Constitución en la mano y con la Biblia en el otro? ¿O cómo hacen para legislar en realidad? Hay algunos que efectivamente mezclan las dos cosas, ¿no? Porque has escuchado que hasta en sesiones del Congreso, sesiones formales, citan a la Biblia y a Dios y el orden natural. Entonces, hay una incomprensión completa de lo que es la función de un legislador que tiene que abstraerse de sus creencias religiosas en particular y legislar para que se cumplan todos los preceptos constitucionales, todos, entre ellos los derechos fundamentales de las personas, cosa que no se está dando. Y ahí es donde es censurable que algunas iglesias se excedan. Para mí el tema este de los paneles ya no es solamente libertad de expresión. Tú no puedes poner paneles contra ninguna minoría en particular porque de alguna manera estás incitando a que la población les tenga cierta aversión. Por eso paneles dicen, claro, Dios dijo, así es, y cita la Biblia. Así es. Entonces, como yo acabo de citar ahorita este párrafo. Entonces la gente, sobre todo de los eventos bajos que son tan influenciables, claro, por las iglesias, dicen, wow, esta gente está ofendiendo a Dios, entonces... Y sobre todo en un país homofóbico como el nuestro, ¿no? Y donde hay muertes. Generas un rechazo hacia estas minorías. Eso no es dable, es como que pongamos paneles contra los negros o... Un panel nazi, o por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces dice, oh, yo estoy citando un libro histórico, pues es la cita mi vida de My Hitler. Camp. Claro, ¿no? Claro. No lo he dicho yo, lo dice el libro de Hitler. No, pues no puedes hacer eso. Claro. Entonces, yo espero que alguna autoridad tome cartas en el asunto. Creo que la Asesoría del Pueblo, ¿no? Me parece que hay un grupo que ha puesto una demanda que creo que va a ir por el Poder Judicial. Indecopi no tiene jurisdicción en esto porque no hay un producto comercial de promedio. Claro, claro. ¿No? Entonces tiene que irse al Poder Judicial. Pero eso es un mal ejemplo. Eso es excederse en lo que es dar una opinión y más bien incitar al odio, ¿no? Claro, sobre todo que hay tantos crímenes de odio, ¿no? Que se han registrado, ¿no? Hace creo que una, esta semana que pasó, creo que en Independencia una travesti la golpearon, ¿no? La palearon y la dejaron en coma, ¿no? O sea, y este caso se repite, una serie de otros casos también donde terminan habiendo muertes, torturas, es decir, ultraje. Existen estos grupos que matan a homosexuales en las calles, ¿no? Es decir, en realidad sí hay un tema de crímenes de odio, ¿no? Que es una realidad aquí en el Perú, y también se ha trabajado en ese tema de los crímenes de odio, ¿no? Es decir, hacia las personas de orientación homosexual. Pero yendo al tema de Unión Civil, ya propiamente dicho, uno de los puntos interesantes, y creo que sería bueno conversar, es este famoso tema de lo que es natural, ¿no? Siempre se cita, lo ha escuchado a Marta Chávez, lo ha escuchado a Lai, he escuchado a Rosa, de hablar de la familia como el matrimonio como una institución natural, ¿no? ¿Qué es lo que se entiende por natural o no natural en este sentido del matrimonio y la familia? ¿Qué es lo que le han explicado a usted, o qué es lo que se ha trabajado a nivel de Congreso? Porque se ha escuchado mucho estas semanas, ¿no? Claro, ellos hablan de que es lo natural es la unión del hombre y la mujer para procrear y tener hijos, y que por lo tanto eso es lo que hay que respetar. Pero la realidad nos demuestra de que hay muchos tipos de familias. ¿Qué pasa con la madre soltera con su hija? Entonces hay que separarlas, pero no son familias, porque no es natural. O qué hace un padre con su hijo, un padre soltero con su hijo, o una abuela con su nieta cuyos padres murieron y la abuela la cría. Son familias. Yo mismo tengo dos hijos. Uh-huh. Claro que sí. ¿Qué son esos dos hijos para mí? Mi familia, ¿no? Entonces, no es verdad que el aspecto reproductivo sea algo que tenga que estar presente en el momento en que uno se constituye una familia. De facto se constituyen familias, uh-huh, donde no está presente necesariamente el hombre y la mujer. Y además, si hablamos de cosas naturales, bueno, hay registros históricos de que el hombre pisó la tierra, han habido gays y lesbianas. Así es, ¿no? Entonces, es lo más natural. No sé, creo que más de 400 especies de animales hay también la homosexualidad presente. Así que eso es muy relativo y es un argumento muy vulgar para tratar de desvirtuar estas uniones. Aquí lo claro es lo siguiente: un gay y una lesbiana, al igual que un heterosexual, se enamoran, tienen, uh-huh, sentimientos. La diferencia está en que los gays se enamoran con personas de su mismo sexo. Así es. Y los heterosexuales se enamoran con personas de distinto sexo. Pero el amor es tan intenso, tan sincero, el deseo de vivir el resto de su vida juntos igual de natural que el que tienen los heterosexuales. Así que impedírselos de hacerlo es la más grande tontería que hay sobre la Tierra. Yo, como hemos conversado, yo estoy seguro que dentro de 20 años, cuando miremos para atrás, así como cuando discutíamos darle el voto a la mujer y que ahora pensamos, pucha, qué bestias éramos que no le damos el voto a la mujer, cuando miramos para atrás vamos a ver qué bestias eran. Claro. Ellos lo único que querían era vivir y ser, exacto, felices. ¿A quién le hacían daño? ¿Por qué lo hemos impedido tanto como tiempo? Estaba vetado el divorcio y las uniones interraciales también en Estados Unidos. Es. ¿No? Quieren empezar. Claro, también tenemos esta noche también aquí en el panel a Helmut Gessel, que es el presidente de la Sociedad Secular y Humanista del Perú y también es corredactor del proyecto de ley de un civil. También con él vamos a conversar también, a darle la oportunidad de explicar acerca de este tema de un civil. Buenas noches, Helmut, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andy? No, solo una breve opinión acerca de, uh-huh, que estamos hablando de lo natural o de lo antinatural, ¿no? Cuéntanos. A ver, o sea, si estamos hablando de respetar la naturaleza del ser humano y de las personas, ¿no? Recordemos que la naturaleza crea homosexuales todos los días. Lo antinatural es reprimir la sexualidad natural que cada persona tiene por naturaleza, disculpa la redundancia, pero la naturaleza le da a cada persona una orientación sexual natural. Y lo antinatural es justamente reprimir esa orientación sexual, uh-huh, que cada uno tiene. Claro. Lo antinatural es la represión, lo antinatural en todo caso es el celibato, no es el matrimonio o la unión civil entre personas del mismo sexo. Así es. Lo antinatural también es intentar oprimir a todo un sector de la población, no por lo que porque sean corruptos, porque sean delincuentes, porque no, únicamente por sus relaciones afectivas. O sea, qué cosa más antinatural, cosa más enfermiza que eso, uh-huh. que el querer mantener a una población con menos derechos, el querer mantenerlos reprimidos únicamente por sus relaciones afectivas, es decir, únicamente por las personas de las que se enamoran, ¿no? Por quienes aman. Eso me parece, eso es realmente lo aberrante, ¿no? Claro, lo natural es, como alguna vez conversando es. De este y, tema... Y sobre la procreación está igual, ¿no? O sea, si vamos a trazar una línea y decir solamente aquellos que pueden procrear van a casarse, entonces, ninguna mujer por encima de los 50 años se podría casar, ¿no? O sea, ¿dónde te trazas la línea? Las parejas infértiles, ¿no? Ok, sí. Estos dos señores, ¿no? Que tienen 50 y tantos años, esta pareja, como no puede procrear, entonces le vamos a impedir el matrimonio, ¿no? O unos que se casaron, ¿no? Pudiendo procrear y decidieron no procrear, ¿no? Porque, bueno, tomaron esa decisión, los divorciamos, ¿no? No tiene ningún sentido el establecer como requisito, que además no lo es en el matrimonio civil, tampoco, la procreación para poder legalizar la unión civil. Uh-huh. Adrián, creo que muchas de esas ideas se transmiten también por decir frases hechas sin pensar lo que realmente uno dice en el fondo, ¿no? Cuando una congresista dijo la vez pasada esto de que el matrimonio es una institución natural, mucha gente comenzó a repetirla y yo me preguntaba si realmente la gente cree que en la naturaleza, por ejemplo, dejas una pareja de perros y a la semana tienes un torte de matrimonio, partes, no sé, ¿no? Porque no sé qué entienden por matrimonio y naturaleza en ese sentido, ¿no? Como que tiene que emerger el matrimonio, claro, en la naturaleza. Claro, la cosa es no repetir, si uno lo escucha de un congresista, porque, digamos, yo voté por tal congresista y ella lo dijo, yo lo repito porque supongo que siento que me identifico con ella, ¿no? Pero la cosa es realmente pensar lo que hay en el fondo y si tiene sustento o no, ¿no? Me imagino que va por ahí. Correcto. Congresista, quería preguntarte este tema puntual de la diferencia del proyecto Unión Civil con los otros proyectos presentados por la congresista Marta Chávez y el congresista Rosas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia sustancial entre uno y otro? Porque se habla del tema, por ejemplo, del Estado Civil, ¿no? El tema de las sociedades gananciales, que son temas fundamentales dentro de estos proyectos. ¿Por qué finalmente se decide desagregar, ¿no? del tema de estos proyectos, el tema de unión civil y presentarse independientemente? Hay una gran diferencia entre los dos proyectos. Unión civil considera a las personas como familia, ¿no? Se establece uh-huh. un lazo de parentesco, como es la voluntad de las personas que quieren unirse. Y en el caso de Unión Solidaria, lo único que le dan son derechos. En Unión Civil le dan uh-huh. parentesco y derechos. Correcto. En Unión Solidaria solo le dan derechos y derechos recortados. Para ponerlo en términos de los amigos abogados que nos están uh-huh. viendo, Unión Civil estaría más inscrito en el derecho de familia y Unión Solidaria estaría más inscrito en el derecho comercial, pues es un contrato civil. Uh-huh. ¿No? Claro, yo estoy graficado de esta manera. Al tener Unión Solidaria, derechos recortados, es algo que, bueno, tú puedes usar si le quieres dar, pues, dejarle algo a tu perro, a tu gato, pero si quieres dejarle a alguien, quieres formalizar tu relación con tu pareja, me parece poco digno hablar de cosas materiales nada más y no considerarlo como familia. Uh-huh. ¿No? Y por eso, si los congresistas que han hecho esas propuestas les parece muy justo la Unión Solidaria, yo les propongo que les ofrezcan a sus esposos y sus esposas Unión Solidaria, a ver qué tan lejos lo van a mandar, ¿no? Entonces, no le quieran dar a otros lo que ellos no le darían a su pareja. Correcto. Hay una postura, por ejemplo, aquí tengo una consulta de este artículo de Elena Belletti de Rojas, que dice, habla de ciertas contradicciones, me gustaría ver si se puede aclarar, ¿no? Dice, uno de los argumentos del grupo parlamentario a favor de las uniones civiles es eliminar toda forma de discriminación contra las personas homosexuales, pero crea otra mayor respecto a los casados y los convivientes. Así, por ejemplo, dice, se establece cuáles son sus derechos, pero no son sus deberes, lo que sí se hace con los cónyuges. Dice, en cuanto a los impedimentos, para la constitución de la unión civil son menores y menos gravosos que para el matrimonio. Lo dice con exclamativo todavía, ¿no? Y en el caso de las uniones, de hecho, el Código Civil no reconoce a los convivientes la posibilidad de elegir el régimen patrimonial, solo la aplicación excepcional de algunas normas del régimen de gananciales, y mucho menos les reconoce un Estado civil. Entonces, si se aprueba la ley, los convivientes heterosexuales, alegando el derecho a la igualdad y no discriminación, podrían reclamar los mismos derechos que tengan los compañeros civiles. Con ello, prácticamente se admitiría un matrimonio por equiparación, es decir, una convivencia de los mismos efectos que el matrimonio, lo que resulta cuestionable. ¿Es esto cierto o es un enfoque o es un análisis bastante subjetivo, ¿no? Sí, en primer lugar, la unión civil es comparable, porque esa es la idea de darle los mismos derechos que ahora no tienen, que parejas heterosexuales tienen ellos, ¿no?, con el matrimonio civil. Uh-huh. La diferencia está en que hemos decidido crear una institución distinta, porque en el caso del matrimonio civil son parejas heterosexuales, y en el caso de la unión civil son parejas homosexuales. Entonces se ha creado una institución que tienen derechos parecidos, sí, tienen derechos parecidos, uh-huh, al matrimonio civil, no a las uniones de hecho. Correcto. Sí, porque justamente de eso se trata, uh-huh, de que hay parejas heterosexuales tienen derechos que las parejas homosexuales no tienen. Entonces, comparar unión civil con uniones de hecho, está comparando papas con camotes. Si alguien, una pareja heterosexual, que está en una unión de hecho, quiere aspirar a derechos como los de la unión civil, cásense, pues, eso tiene matrimonio civil. Claro. O sea, tienen la opción de hacerlo. Por supuesto. Los parejas homosexuales no tienen esa opción. Entonces decir que hay discriminación ahí es un absurdo, ¿no? Son argumentos ya muy desesperados de los conservadores. Se abre el tema, por ejemplo, una de las principales diferencias con el matrimonio es, por ejemplo, no incluir la adopción de niños, ¿no? Sí. Bueno, es que es el tema, digamos, más álgido y polémico, ¿no? Algunos que estuvieron a favor de la unión civil también, y otros dicen, pero ¿por qué no se plantea mejor de frente el matrimonio igualitario, ¿no? Que es la figura que hay en Argentina, por ejemplo, ¿no? Donde sí está permitido el matrimonio igualitario, que incluye también la adopción de niños. ¿Por qué no se ha considerado esta lucha de frente por el matrimonio igualitario en vez del tema de la unión civil? Porque creíamos que la unión civil era más apropiado para la realidad peruana. Diferenciar las dos instituciones, porque hay las personas que están involucradas en las parejas son distintas, repito, en un caso son heterosexuales, en otro caso son homosexuales. Y hemos querido no incluir la adopción porque no vemos que hayan estudios científicos contundentes con respecto a si una pareja homosexual puede criar niños de manera saludable sin tener necesariamente una figura paterna y materna. Hay estudios que dicen que sí, hay otros estudios que dicen que no, que es necesario la figura paterna y materna. Entonces, hasta que la ciencia, no hay un mayor consenso al respecto, como Estado tenemos que cuidar a la prole, digamos. Uh-huh. Ahora, si el día de mañana hay un consenso científico en el que en efecto el niño puede crecer, no importa el sexo de los padres, y que basta que haya afecto, cariño, alguien en el futuro lo va a proponer. Y claro, los conservadores dicen, pero si le damos esto, después van a pedirlo además. Es un escalonado. Dicen. Bueno, si alguien lo pide, nadie lo va a imponer. O sea, uh-huh, ¿qué temor hay de que si lo pueden pedir? Yo no puedo garantizarte que algún congresista en el año 2030, yo ya no voy a estar, por supuesto, se lo pida. Lo puede pedir, pero nadie lo va a imponer. Al pedirlo, preparará su proyecto de ley, uh-huh, ese proyecto de ley pasará a la Comisión de Justicia, se debatirá, pasará al Pleno, y si los congresistas meten al Pleno, la aprueban. Es decir, tú no puedes limitar a nadie que diga, oye, prométeme que no me lo vas a pedir a futuro, porque eso es inconstitucional. Como estamos en democracia, claro, si es que aprueba todas las instancias que la regla democrática nos impone, pero bueno, pues, aprobó, pues, y cuál es tu temor, ¿no? Entonces ese argumento de que esto sí es justo para ellos, pero no hay que dárselo porque después nos piden otra cosa más, es un argumento bien totalitario. Claro. Ahora, ¿no? Otro argumento también es que hay conflicto de interés en su caso particular, ¿no? Que dice que no debe legislar porque hay un conflicto de interés particular de beneficio propio, ¿no? Uh-huh. Se habla mucho de este tema como argumento en contra, ¿no? De que no se debe legislar teniendo, sí, intereses de por medio. Fíjese, hasta el congresista Humberto Lai, que como ustedes saben, él ha hecho uno de los proyectos de Unión Solidaria, uh-huh, hasta él mismo, que es presidente de la Comisión de Ética, ha dicho que no hay conflicto de interés. Y la razón es muy sencilla. Los conflictos de interés se dan cuando tú tienes un interés particular. Es decir, yo doy un proyecto de ley y las acciones que yo tengo compradas van a subir de precio. Correcto. O hay un proyecto de ley y las propiedades que yo tengo van a subir de precio. Pero si yo voy a dar un proyecto de ley, por ejemplo, para que los bancos bajen sus costos en las transacciones, Ah, como el congresista Bruce tiene una cuenta en un banco, conflicto de interés. O si propongo que las AFPs bajen sus comisiones, un proyecto de ley. Uh-huh. Ah, y conflicto de interés me hacen las AFPs porque el congresista también tiene una cuenta en una AFP. Entonces, en ese sentido, va a haber conflicto de interés en todos los proyectos de ley. Por supuesto, ¿no? Entonces, el mismo congresista Humberto Alay, que como repito, no está favorable al proyecto de ley, y que es presidente de la Comisión de Ética, dijo, es como que yo, como ya estoy un poquito viejito, si pago un proyecto de ley a favor de los viejos, hay conflicto de interés. Entonces, es un argumento que han querido sacar que felizmente no ha prosperado. Es una falacia, ¿no? Bien, vamos a ir a una breve pausa comercial y volvemos aquí también en Paranormales de la Noche. Estamos hablando acerca del Estado Laico y la Unión Civil. Volvemos. Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Estamos hablando acerca de la Unión Civil, del Estado Laico y de temas relacionados. Quería también preguntarle a Helmut, que también tiene una opinión al respecto de esto último que hemos estado hablando, de los argumentos en contra de la Unión Civil. Helmut. Sí, justamente está hablando de este argumento, ¿no? En general son argumentos que no tienen respaldo. Son juegos de palabras, son estas afirmaciones sin ninguna evidencia que las respalde. Por ejemplo, el tema de que el proyecto de ley de Unión Civil va a destruir a la familia. Que siempre se repite, ¿no? Cuando, o sea, las pocas veces que he escuchado que alguien le ha preguntado a los detractores a qué se refiere con que va a destruir a la familia, a ver, elabore usted un poquito más, no saben responder. Porque no tiene ninguna evidencia, no hay ningún argumento racional que compruebe de que esto destruye a la familia. O sea, todos los proponentes de este proyecto, el congresista, los demás activistas, yo, etcétera, tenemos nuestras propias familias que queremos, que amamos. O sea, ¿qué persona con dos dedos de frente va a pensar realmente que nosotros queremos destruir a la familia? Es un argumento basado únicamente en la incitación al miedo. Lo que quieren es incitar al miedo. Además, con el proyecto de ley de Unión Civil se crearían, al contrario, más familias, ¿no? O sea, se crearían familias distintas, pero son más familias. Una sociedad conservadora, como la nuestra, incentiva, justamente, aprecia los lazos que unen a las personas, aprecia los compromisos que hacen las personas la una con la otra, ¿no? Una sociedad conservadora, en vez de estarles poniendo piedras en el camino a los homosexuales para que formalicen sus relaciones, deberían estarlos incentivando y deberían estarles aplaudiendo el hecho de que quieran formalizar sus relaciones, que es justamente lo que una sociedad conservadora y lo que la iglesia más pregona, ¿no? Parejas estables, parejas monógamas, es exactamente lo que quieren hacer. Deberían estarles aplaudiendo, ¿no? Otro argumento es, ¿no?, que dicen de que la homosexualidad es algo, es una enfermedad que se puede cambiar, ¿no?, mediante terapia, ¿no? Es que hasta en el Congreso se han presentado con testimonios, ¿no? Así es una pseudociencia. Claro, ¿no? Sí. Es una pseudociencia que es una de las cosas que hemos conversado de las que se habla, claro, tanto en este programa. Ajá. Además, ¿no? No existe ninguna evidencia de que nadie que pase por estas terapias ha logrado cambiar su orientación sexual. Toda la evidencia, sí, claro, apunta y demuestra a que dichas personas lo que han logrado es reprimir su sexualidad en aras de la familia, en aras de la religión, ¿no?, etcétera, pero ninguna ha logrado cambiar realmente su orientación. Y el mismo presidente de Exodus International, que es la fundación de terapia reparativa más grande del mundo, salió hace un año a pedir disculpas públicas a la comunidad homosexual, ¿no?, y a pedir disculpas públicas al público por haberles mentido durante más de 2 décadas diciendo de que la gente cambiaba. Y él salió a decir de que en su amplia experiencia, ¿no?, uno de los pioneros de la terapia reparativa, jamás había visto un solo caso de alguien que haya cambiado su orientación sexual. Que solamente había visto casos exitosos de represión, nada más, ¿no? Y por último, ¿por qué uno va a querer cambiar su orientación sexual natural, ¿no? Un argumento que pusieron los de la conferencia, los obispos, ¿no?, en el comunicado de la conferencia episcopal, es que la Unión Civil amenaza la sana orientación de los niños. Siempre se repite eso, ¿no? A ver, otra vez, que elaboren a qué se refieren, ¿no? ¿De qué forma la Unión Civil podría afectar la orientación de los niños? La orientación sexual no es algo que se cambie, que se elige de un día para otro, ¿no? Ese me parece quizás el argumento más vil y pernicioso de todos los que he escuchado. Porque lo que intenta es asociar a los homosexuales con aquellas personas que le hacen daño a los niños. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, quieren hacer esta asociación mediante ese argumento falsa, y que incita además al odio contra la comunidad homosexual. Y muchos opositores hablan incluso, lo ves, que dice, si aprobamos la unión civil o la unión de parejas homosexuales, después vamos a poder aprobar la pederastia, ¿no? Justo lo último quiero decir, ¿no? O sea, sí, que no se van a pedir después. ¿No? En los más de 60 territorios y países, ¿no? Porque algunos son países, otros son territorios dentro de países, donde se ha aprobado el matrimonio igualitario o la unión civil, en ninguno de estos se ha aprobado después la pedofilia, la poligamia, y toda la serie de calamidades que vaticinan todos los detractores. Uh-huh. No hay evidencia de un solo lugar, de un solo territorio en el mundo en donde, después de haberse aprobado la unión civil, el matrimonio igualitario, se hayan desmoronado los pilares morales de la sociedad, o se hayan destruido las familias, o se haya legalizado la pedofilia y la violación y el incesto. Todo eso está únicamente destinado a generar miedo, nada así más. Es. No existe ninguna evidencia. Además, cosas que no son tan calamitosas, ¿no? Como por ejemplo el matrimonio igualitario, que no es nada calamitoso. Como ¿Por qué? Estamos en una democracia, uh-huh, en donde se pueden presentar diferentes opciones más adelante y donde se pueden discutir, uh-huh, ¿cierto? Entonces, si más adelante se presenta cualquier otro proyecto de ley, se discute, se debate y se ve que no es apropiado, que no es beneficioso para la sociedad, etcétera, entonces no se aprobará. Pero no tiene nada malo que se discute y que se presente. Para eso estamos en una democracia, ¿no? Esta falacia de que no debemos, ¿no?, resolver el problema de un sector de la población que es urgente, que es necesario, porque ¿qué nos irán a pedir después? O sea, es un argumento totalmente falaz, porque tú no puedes dejar de hacer algo que es justo y necesario por miedo, uh-huh, a qué te irán a pedir después. O no es el momento. Lo que pidan después, pues se pedirá, y si es una estupidez, una aberración con los jalados de los pelos, entonces no se va a aprobar. Claro. Así de simple. Hay una que es también que te dicen, pero en el Perú hay problemas mucho más serios y graves que resolver, ¿no? ¿Por qué hay cosas más importantes? Claro, más importantes, dicen, ¿no? ¿Por qué darle importancia a esto, ¿no? Sí. Si tenemos que resolver la pobreza, el analfabetismo, la seguridad y todo antes de tratar los derechos de una minoría, entonces tenemos que esperar hasta el año 3000. Bueno, yo recuerdo que una señora en una radio así como esta que llamó y dijo, pero congresista, usted debe dedicarse a cosas más importantes como la seguridad, la pobreza. A esa señora le contesté, me acuerdo en aquella oportunidad, y le dijo, señora, cuando se discutía dar el voto a la mujer, los conservadores decían lo mismo. Uh-huh. Y felizmente no les hicieron caso y por eso usted puede votar hoy día. Pero siempre que se habla de derechos para minorías, siempre los conservadores dicen hay cosas más importantes. Así y posterguemos el debate, ¿no? Así es. Tengo una pregunta aquí de un oyente, también está, dice, la voy a plantear, Carlos. Al parecer la mayor oposición es de carácter religioso, dice. ¿Existe apoyo por parte de alguna comunidad creyente que ayude a impulsar los derechos de parejas del mismo sexo entre personas creyentes? Ya que una unión civil sería para ella beneficio para todos. Sí, hay, de hecho, pastores evangélicos que públicamente se han pronunciado a favor de la unión civil. Hay grupos católicos que también se han pronunciado a favor de la unión civil. Hay iglesias que permiten inclusive dar el sacramento del matrimonio a parejas del mismo sexo, como por ejemplo la iglesia presbiteriana, en otros países la iglesia anglicana, ¿no? Así que también es que en materia de religión hay puntos de vista distintos. Lo que pasa es que aquí en el Perú, claro, la iglesia católica como tal tiene una fuerte influencia y tiene ellos una posición ya tomada. Claro. Y algunas iglesias evangélicas también. Eso es importante. Hay otra consulta que dice, ¿cuál es su estrategia para evitar que los derechos humanos se tengan que discutir cediendo a las diferentes visiones cosmológicas religiosas que son las primeras instituciones que no las aceptan como universales? Sí. Ahí tenemos un problema, que es, primero, que entiendan su rol las personas que son elegidas, y segundo, los electores, que no elijan a personas que no entienden cuál es su rol, ¿no? Entonces, creo que son todas estas preguntas, y creo que el gran valor que ha tenido el haber puesto en debate un proyecto de ley como Unión Civil, que creo que es el proyecto de ley que más se ha discutido en los últimos años, en las calles, en los colegios, en las universidades, es que en la siguiente campaña electoral, probablemente todos los candidatos presidenciales van a tener que pronunciarse al respecto. seguramente muchos congresistas se le va a preguntar, porque el tema, atrás del tema de la unión civil están los derechos de las personas. Así es. No, más que el tema que puedan o no casar, vivir juntos una pareja homosexuales, sino es cuál es tu visión de los derechos que yo, mis hijos, deben tener con respecto a tus creencias particulares, religiosas o no. Yo he conversado con gente católica, algunos congresistas, lastimosamente no lo dicen. No lo dicen públicamente. Públicamente. No es políticamente correcto decirlo. Me dicen, yo en esto discrepo con mi iglesia y el día que esto se vote voy a votar a favor. Y ¿por qué no lo dicen? No, no quiero problemas con la iglesia. Pero bueno, creo que aquí de nuevo estamos en el problema de ser actuar como Estado laico. Pero yo creo que en la siguiente campaña electoral vamos a por lo menos obligar a las personas que pretendan postular un cargo público a pronunciarse sobre estos temas, ¿no? Sí, sería interesantísimo, ¿no? Le recordamos también a los que quieran participar, pueden llamar al 388-3800, el 388-3800, para poder hacer alguna pregunta que tenga aquí. Iván, creo que te hizo una consulta también para el congresista. Sí, buenas noches. Es harto conocido la serie de dificultades que han tenido que afrontar, no solamente para difundir el proyecto, sino para poderlo presentar y debatir adecuadamente, ¿no? Y ha habido, de hecho, hechos desagradables en las pasadas semanas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ya que estamos enmarcando la discusión dentro de lo que es el Estado laico, ¿hay algún reconocimiento de que la situación sería más sencilla en el terreno de las reivindicaciones de derechos, ya sea a través de proyectos de ley o iniciativas de pronto menos ambiciosas, que todo sería más simple, no fácil, pero digamos, se conduciría de una mejor manera si efectivamente viviéramos dentro de un Estado laico, porque da la impresión de que estas luchas de todos los grupos minoritarios se chocan contra una pared que es el conservadurismo y un Estado que en la práctica es un Estado confesional. Entonces, eso no nos llevaría a pensar que parte de la agenda en algún momento va a tener que ser, ¿no?, la denuncia del concordato, ¿no?, la exigencia de la el fin de los privilegios tributarios de la Iglesia Católica, el abandono por completo por parte del Estado de decisiones basadas en la Biblia o en la religión, ¿no? Eso, digamos, ¿en algún momento lo ha contemplado congresista? Sí, por supuesto. El problema está en cómo hacerlo sin romper el orden constitucional. La Constitución, así como le da derecho a las minorías, también le da un derecho muy grande al congresista, que es votar como quiera sin rendirle cuentas a nadie. Entonces, probablemente el congresista vota y no te va a decir la razón, pero en su voto está imbuido de todo ese bagaje de creencias, vivencias que una persona tiene. Y al no tener mandato imperativo, no tiene que rendir cuenta. Entonces, ahí tenemos un problema. Lo único que podemos hacer para sancionarlo es no volverlo a elegir, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y que creo, por eso dije hace un momento que lo bueno de todo este debate es que hemos obligado a gente a pronunciarse, y ya sabes tú por quién votas, pues, ¿no? Ya sabes tú quiénes están ahí con la misión de hacer crecer a sus iglesias a costa del país, y están solamente con esa misión en el Congreso. Entonces, no lo dijeron así en la campaña. Uh-huh. Ahora sí lo tenemos claro. Ya la gente verá si vota o no vota por ellos. Ahora, hay algunos atisbos dentro del Estado que me hace ser un poco más optimista. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia ha tenido un rol realmente digno de resaltar en todo este tema de la unión civil, uh-huh, y también del aborto terapéutico, ¿no? El informe que hicieron opinando sobre la unión civil es realmente un tratado de derechos humanos importante, ¿no? Y refleja no solo el respeto que hay que tener por los derechos de las minorías, sino del rol también del funcionario público en medio de un Estado laico. La Defensoría del Pueblo también ha mantenido esta posición, y son dos instituciones fundamentales en este tema, ¿no? Entonces, y claro, y sabemos que a los más altos niveles del gobierno no necesariamente piensan igual, pero es un avance que haya esa institucionalidad, al igual que el aborto terapéutico, como dije, que creo que ha sido una grata sorpresa para todos, que hayan sacado un protocolo que realmente refleja el derecho que tenemos todos de decidir sin perjudicar a nadie y cada uno respetando sus valores éticos y morales particulares. Y ha hecho renegar a bastantes conservadores, ¿no? Felizmente. Y se ha demorado 90 años, ¿no? Que es tremendo, no solamente para el tema del protocolo, ¿no? Imagínense, ni siquiera para el tema, porque eso está aprobado, ¿no? O sea, el tema es la reglamentación finalmente, ¿no? Ya un poco proyectándonos a futuro, ¿no? Acá siempre tenemos videntes, ¿no? Ese tipo de personajes, pero ¿qué es lo que se viene a futuro con el tema de la Unión Civil y que se va a presentar ya de manera individual, ¿no? en el Parlamento? ¿Hay buenas expectativas o no muy alentadoras, digamos? ¿Cómo se proyecta, cómo se visiona este tema de la Unión Civil? Bueno, el proyecto de Unión Civil se va a discutir separado de la Unión Solidaria en la próxima legislatura. Lo más conservador del Congreso está en la Comisión de Justicia, así que vamos a dar la batalla ahí, vamos a exponer sobre nuestro proyecto, y veamos, la cosa está dividida, pero siempre somos optimistas, el último que hay que perder es el optimismo. Uh-huh. Tenemos una llamada. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Gandhi, Miguel. Mira, hola. Para el congresista Bruno, que una vez que se apruebe la ley de Unión Civil, ¿qué debería hacer el Estado para proteger a esta minoría y que se cumpla al pie de la letra todo lo que se ha estipulado en dicha ley? Porque la gente y los conservadores, los clientes y toda esa manada, de repente no va a querer seguir las reglas de dicha ley, de repente va a haber más odio. ¿Cómo haría el Estado para proteger a la minoría? Gracias. Bueno, es una pregunta bien interesante, uh-huh. Porque efectivamente ya da un paso más, ¿no? Efectivamente, si la ley es todo, y claro, los conservadores van a querer bloquear, uh-huh, que esa ley se implemente, así como han bloqueado el aborto terapéutico por 90 años. Pero en este caso son casi 3 millones de peruanos que están involucrados en esto. Y no se trata que los 3 millones nos vamos a unir al día siguiente. Claro. No, eso no es el caso, sino es que es la primera legislación que da el Estado con un mensaje muy claro a una minoría diciéndole, oye, tú eres tan peruano como los, uh-huh, demás, no eres ninguna abominación, tienes derechos como persona y como pareja, y te voy a dar los mismos derechos que tienen las parejas heterosexuales. Bienvenidos a este país. Eso es mucho. Eso significa mucho para estas personas, y les aseguro que no van a permitir que eso no se implemente. Y además, como dije hace un momento, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, estamos teniendo gratas sorpresas de gente que entiende su rol como servidor público. Y están apoyando, ¿no? Así es. Igual que la Defensoría del Pueblo también. Totalmente. Ajá. Y le va a corresponder al Ministerio de Justicia hacer el reglamento. Claro. Así que creo que ahí estamos en buenas manos. Claro, que eso se ve. Helmut. Evidentemente, con el pasaje de una ley a favor de la comunidad homosexual, no garantiza de que termine la homofobia, no garantiza que termine la discriminación. No, tiene que haber todavía una evolución de la sociedad que probablemente dure muchos años más, ¿no? Hasta la cual se puede ayudar con educación, con información, todo este debate que estamos teniendo ahora y que se tiene en muchos medios de comunicación y que se tiene en calles, en plazas, en familias, etcétera, en universidades, también ayuda justamente a informar a la gente y que entienda de qué se trata el tema de la orientación sexual, del Unión Civil, etcétera. Todo eso ayuda. En cuanto a proyectos de ley, ¿no? Yo creo que quedan dos cosas importantes, ¿no? Una es una ley de antidiscriminación a nivel nacional, de antidiscriminación en el trabajo, ¿no? Para personas gays, lesbianas, trans. Es decir, que no te puedan expulsar del trabajo, que no te puedan expulsar de una tienda, que no te puedan expulsar de un centro comercial, de un hotel, etc. ¿Cómo ha pasado hasta, ¿no?, hace poco, ¿no? Bueno, algunos distritos del Perú tienen ordenanzas, ¿no?, ordenanzas antidiscriminación. La Municipalidad de Lima, por ejemplo, está intentando sacar otras, hasta ahora no han podido por AOB, pero se necesita una a nivel nacional, válido en todo el territorio nacional. Esa es una, que además también trabaja de forma didáctica, ¿no? Si el Estado te dice no debes discriminar, es ilegal discriminar, eso también influye en que piensas, claro, bueno, entonces probablemente está mal discriminar, ¿no? Y otra es afinar la ley de crímenes de odio, claro, ¿no? Del congresista Bruce, que pasó un poco a medias hace unos meses, ¿no? Porque pasó, en vez de pasar una lista específica de grupos protegidos, entre los cuales estaba orientación sexual, identidad de género, afiliación deportiva, etc. Bueno, la historia es un poco larga, no la voy a contar, pero el tema es que pasó una especie de cláusula, nada más que dice que un crimen de odio es un crimen inspirado por sentimientos de discriminación, pero no te especifica los grupos protegidos, ¿no? Entonces, claro, eso va a depender de el juez, del abogado, qué tan bueno es el abogado, qué tan pro o contra es el juez. Ajá. ¿No? Se necesita modificar esa ley o pasar otra ley en la que se especifique claramente que la orientación sexual, ya sea heterosexual o homosexual, la identidad de género, son categorías protegidas. Eso se necesita. Correcto. También. Bien, vamos a ir una breve pausa, porque todavía tenemos unos minutos aquí para conversar en Paranormales de la Noche. Volvemos. Ya regresamos con más. Canto Grande FM. Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Estamos en el último bloque ya del programa, conversando con Carlos Bruce y con Helmut, que se le acerca del Estado laico y el tema de la Unión Civil, que ha sido el tema que ha estado en agenda en las últimas semanas. Que ha tenido idas y venidas, ¿no? Que se ha discutido mucho, que ha tenido perlas realmente de la intelectualidad en el Congreso, que hemos presentado al inicio también del programa, y hemos tenido también esta noche, ¿no? Especificando los detalles del tema de Unión Civil, hablando un poco de las falacias, de las supuestas contradicciones en realidad que se utiliza como argumentos para cuestionar la Unión Civil. Vamos, ya en esta última parte hablábamos acerca de las proyecciones, ¿no? Acerca de la Unión Civil. Que, bueno, yo particularmente también estoy a favor de que se apruebe la Unión Civil. No veo en realidad el ánimo, digamos, en el Congreso, ¿no? Es lo que se percibo yo en realidad, que va a ser, se están dando cuesta arriba un poco en este tema, y es una lucha en solitario también prácticamente en el Congreso, pero que sí es importante porque se está sentando un precedente, ¿no? Y yo creo que este tema, ya no hay marcha atrás, creo que en el tema, y creo que es lo importante, es que se marque un precedente. Yo, conversando sobre este tema, recordaba mucho que este tema de la Unión Civil, muchos hablan de que había interés de por medio, que es una estrategia política para captar votos a futuro, ¿no? ¿Qué tiene que decir sobre esto, sobre esta parte acerca de que dice, bueno, Carlos Bruce ha presentado esto porque tiene un interés político, un interés electoral, ¿no? Es que va a captar este voto, digamos, esta parte de la población para futuras aspiraciones congresales o políticas en general. Mira, yo soy dos veces elegido congresista. He sido elegido con una de las más altas votaciones. Uh-huh. a nivel de Lima, que es mi jurisdicción para la que soy elegido. Así que no necesito estar buscando ningún nicho en particular, porque mis votaciones demuestran que por alguna razón la gente confía en mí. En el Perú, en el Congreso peruano, solo se reelige 15% de los congresistas, el 85% no se reelige. Y estamos dentro de ese 15%, así que no hay ninguna razón para tener que hacer algo así de desesperado por votación. Y además, está claro que con esta propuesta, con el hecho de que yo haya hablado de cosas personales uh-huh. abiertamente, un país homofóbico, hay mucha gente que probablemente ya no vote por mí. O sea, la cantidad de votos que uno puede perder, de hecho, puede ser mayor que la que tú puedas ganar. Así es. ¿No? O sea, así que cualquier persona que tiene cierta capacidad de análisis sabe que si esto fuera cálculo político, soy un pésimo político, ¿no? Decir la verdad es un mal negocio en el Perú, ¿no? y en una sociedad homofóbica. Claro. Sí, lo vemos en las encuestas. 30% está a favor de un civil, 70% está en contra. ¿por qué te vas a pelear con la mayoría? Que muchos no quieren, ¿no? O sea, en eso están de acuerdo, desde la izquierda hasta la derecha están de acuerdo en algo, en el que no quieren chocar con la iglesia, no quieren chocar con intereses religiosos de por medio, ¿no? Entonces, que sea cálculo político es una tontería. Lo que sí creo y quiero, y es una de las razones por lo que hice, es que nadie me tiene que explicar a mí lo que sufre un adolescente gay. Uh-huh. Cuando descubre que es distinto a los demás. Y es algo que quiero comunicarles a los oyentes. El chico que descubre que tiene gustos distintos a sus compañeros y sufre y hace esfuerzos por tratar de encajar, porque es tu primera reacción, ¿no? Y esto lo puedo arreglar yo, esto seguramente es algo pasajero. Claro. Y te das cuenta que no lo puedes arreglar. El sentimiento de culpa también de la religión. Y escuchas al cardenal que dice que eres mercancía dañada, hablas con tus compañeros y te dicen que no, eres un maricón, no puedes estar con nosotros, hablas con tus padres y tus padres te dicen, oye, yo prefiero que seas drogadito que seas maricón. Entonces, hay chicos que toman la decisión de suicidarse. Así es. Y el suicidio en los adolescentes gays es 5 veces mayor que el resto de adolescentes. Y por cada suicidio hay 10 intentos fallidos de otras 10 adolescentes que trataron de quitarse la vida. Entonces, nadie me tiene que explicar, claro, lo que una persona sufre. Una vivencia particular, ¿no? Entonces, si estoy en un puesto donde algo puedo hacer y que los futuros adolescentes del país no tengan que sufrir los que hemos tenido que sufrir nosotros, me considero con eso haber logrado algo muy importante en mi gestión de congresista, y creo que sería una de las leyes más importantes que habría dado. Sí, quería hacer una precisión. ¿Es cierto que este porcentaje que se ha encuestado está en contra en un 70%, pero cuando se ha hecho el desagregado por edades, los jóvenes están en favor en más o menos un 75%? Entonces, eso también sería, desde el punto de vista político, una apuesta a futuro, porque muchos jóvenes van a empezar a votar el 2016, ¿no? Probablemente están en el margen de los 17 años para ahora, ¿no? Y ellos tienen una manera muy diferente de pensar. Cabe aquí recordar la frase de Max Planck sobre el influjo de las nuevas ideas. Dice que las nuevas ideas no se abren paso porque se convence, ¿no?, a la gente conservadora, a la gente que tiene las ideas antiguas. No. Sencillamente por un asunto generacional, esas personas mueren y las nuevas generaciones, que son más permeables a las nuevas ideas, empiezan a adoptarlas, ¿no? Entonces, esto, digamos, sí puede moverle el tablero a muchos, porque estamos hablando de que el Perú es un país que todavía tiene el llamado bono generacional, ¿no? O sea, tiene un alto porcentaje de población joven que va a votar. Y recuerdo cuando hace aproximadamente 1 mes y medio se hizo una exposición sobre la Unión Civil a cargo de la Secretaría Nacional de la Juventud. Recuerdo que el jefe de la SENAJU fue bastante cauto, ¿no? No quiso decir yo estoy a favor, no quiso decir que la SENAJU se pronunciaba, pero de alguna manera reconocía, ¿no?, que era importante hacer este acto de difusión porque conocía la estadística, ¿no?, del alto porcentaje. Entonces, pareciera que estamos también ante... el punto de vista de la juventud no se va a dar en todo el aparato estatal, pero estamos ante, digamos, una etapa en la cual hay algunos intentos tibios dentro del propio aparato estatal para dar paso a esta iniciativa. Hay razones para ser optimista en cuanto a un próximo debate en el Congreso al respecto con toda esta información. Yo sí tengo razones de ser optimista, y efectivamente es verdad que personas de más edad, quizás de mi generación, crecieron viendo a las personas homosexuales como una deformación, como algo negativo, alimentado por las iglesias y por toda la sociedad en general. Esta gente, como dices tú, va a morir con eso, ¿no? La buena noticia es que van a pasar. Y en cambio las personas jóvenes sí tienen muy claro que es tan tonto discriminar a alguien por su orientación sexual que como discriminar a alguien por su color de piel, ¿no? Tenemos una llamada. Hola, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te van? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguna pregunta aquí para el congresista Carlos Bruce? Sí, mira, hoy en la mañana, por ejemplo, en Radio Exitosa, en el programa de Rosa María Palacios, estaba hablando acerca del aborto terapéutico. Estaban brindando información acerca de alguna... Estaban desmintiendo alguna información que la iglesia se estaba ocupando en divulgar, ¿no? Y en tratar de confundir a muchas personas. Se sabe que sobre todo los grupos religiosos están en contra de la unión civil, ¿no? Yo personalmente no tengo nada en contra de ello. O sea, si alguien quiere hacer su vida de la manera que le guste, pues genial, ¿no? Siguiendo las buenas costumbres, o sea, todo está bien, ¿no? Ahora, una consulta con el señor Bruce. Quiero saber si él está en favor del aborto terapéutico y cómo cree o qué opina usted de que en el momento en el que está brindando esta información objetiva a través de Radio Exitosa, hayan hackeado o hayan intervenido su portal poniendo contenido alto de un nivel muy fuerte, ¿no?, para ese horario y violando el tema de las comunicaciones. Eso es todo. Parece que se sufrió un ataque cibernético, dice, a raíz del tema del aborto terapéutico, más o menos lo que entiendo, ¿no? Así es. Bueno, por supuesto, yo estoy totalmente a favor del aborto terapéutico. Públicamente he felicitado al Ministerio de Salud, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de la Mujer por haber dado este paso. Y para que los oyentes sepan, el aborto terapéutico no significa sacrificar una vida. Con el aborto terapéutico hay una junta de médicos que dice, oiga, de estas dos personas una va a morir. Claro. O muere el embrión o muere la madre. Entonces hay que tomar una decisión, ¿no? Y la junta de médicos dice, no hay forma, no hay procedimiento médico para salvar a los dos. Y la familia tiene que tomar una decisión. Entonces es una decisión que yo quisiera tomar si estuviera por medio de mi hermana, si estuviera por medio de mi madre, si estuviera por claro, medio de mi esposa. Entonces, la Iglesia Católica dice, no, hay que dejar que Dios decida. Ah, bueno, yo que no soy católico, ¿qué hago? ¿Me fregué? Estamos fregados acá todos. Entonces no, pues en el Perú no se nos obliga a ser católicos. Correcto. No se nos obliga a obedecer al cardenal. Todos tenemos derecho a tener nuestros propios códigos de ética. Correcto. Y lo que ha hecho el Estado es darnos ese grado de libertad. Tenemos otra llamada. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Sí, hola. ¿Cómo te llamas? Buenas, mi nombre es Susan. Hola, Susan, ¿cómo estás? Aquí te está escuchando Carlos, voy a hacer tu pregunta. Buenas noches, congresista Bruce. Buenas noches. Bueno, para primero decirle que estoy a favor de la unión civil. Y por cierto, voy a seguir votando por usted. No considero que es un cálculo político. Muchas gracias. Es sobre nuestros derechos civiles, o sea. Yo considero que la unión civil es un tema de derechos y, por lo tanto, debe ser para todos y no debe importar si alguien es heterosexual o no. Además, el matrimonio es un tema civil y no religioso, y uno considera si lo acepta o no. Bueno, eso es todo. Y que siga adelante esta ley, porque, bueno, que esta ley, ¿no?, este debate, que por cierto es algo importante, ¿no?, y ha sido un gran paso el que usted haya sacado adelante este tema. Muchas gracias, gracias por sus palabras. Muchas gracias. Y sí, en efecto, el tema del matrimonio civil es un tema civil. Nadie está tocando los sacramentos. Nadie está diciendo, oiga, que dos personas de mismo sexo se vistan de blanco y pasen por el pasadizo de la iglesia y después tiren el buquete. No, no nos metemos con la parte del sacramento. Eso, no tenemos ningún derecho de meternos en eso, claro, porque eso es algo privado de las iglesias. Uh-huh. Lo que estamos hablando es el Estado. Y si el Estado es un Estado laico, el Estado tiene que legislar para todos, católicos, musulmanes, judíos, maometanos, y quienes no desean tener ninguna religión, profesar ninguna religión en particular, para todos. Correcto. Y en este caso estamos pidiéndole al Estado que reconozca estas uniones para dos personas que lo único que quieren es vivir su amor el resto de su vida, no hacen daño a nadie. Correcto. Helmut. Recordemos que el matrimonio civil como contrato es más antiguo que la iglesia, es más antiguo que el cristianismo. La iglesia lo incorporó como un sacramento mucho después, incluso de su fundación. Entonces, quien ha tomado la decisión de incorporarlo como sacramento y convertirlo en un sacramento ha sido la iglesia, no es al revés, ¿no? Y está hablando de cosas inmorales y de aborto terapéutico, ¿no? ¿Qué cosa es? O sea, me pregunto yo si no es realmente, si lo inmoral no es realmente el decirle a una mujer, ¿no? Que está embarazada y que su vida corre peligro, uh-huh, o que su muerte es inminente si es que no tiene un aborto terapéutico, y decirle, mira, hijita, vamos a dejar que te mueras porque Dios tiene que decidir si es que tú te salvas. Hay un médico acá que te puede salvar la vida, uh-huh, ¿no? Mediante el aborto terapéutico. Pero nosotros vamos a asegurarnos de que no lo haga y vamos a dejar que te mueras, ¿no? Porque al final la decisión la tiene Dios. O sea, ¿eso es moral? Claro. ¿No? Me pregunto, o sea, ¿qué cosa realmente es lo inmoral, no? Claro. Hay una contradicción, ¿no? Que se suele repetir mucho, ¿no? Los conservadores dicen, ¿no? Que el concebido tiene los mismos derechos de una persona humana, ¿no? Pero, sin embargo, si este concebido tiene una orientación sexual, ¿no? Homosexual, le quitamos los derechos, ¿no? Hay una contradicción ahí evidente, ¿no? Y también se oponen a la fertilización in vitro. Ah, también, no, claro. Se oponen a la fertilización in vitro. No es natural. No, que precisamente que lo usan parejas que quieren tener hijos, que quieren procrear y que no pueden. Claro. ¿No? Me pregunto también, ¿no? Si no sería inmoral o si se atreverían a ir donde el niño que fue concebido in vitro, ¿no? Cuando ya es un adulto, tiene 20 años, es una persona de bien, claro, y decirle, oye, yo luché y dediqué mi vida a oponerme a que tú nazcas. Claro. O sea, cuando te das cuenta de la realidad y de las cosas a las que uh-huh, enfrentas, no es tan fácil. Por eso es que todos estos argumentos de los opositores, o la gran mayoría, están dentro del ámbito de la teoría, del juego de palabras, pero no se condicen con la realidad, ¿no? Correcto. Bien, vamos a esta última parte ya de esta entrevista, esta conversa. En realidad es un tema que da para más. Acá hemos tocado el tema de la homosexualidad, de la unión civil, en realidad en varios programas, y nos va a dar para mucho más, ¿no? Yo quiero agradecer mucho tu presencia, Carlos, aquí en el programa, por tu tiempo. Sé que tienes una agenda recargadísima. Quiere que siga el programa acá Johnny en los controles, ¿no? Pero sabemos que tienes una agenda muy recargada, sabemos que estás en una serie de actividades, estás de un lado para otro, ¿no? Te llaman de muchas entrevistas y yo agradezco mucho el tiempo que has dedicado para estar acá, para conversar este tema. Espero que no sea la última vez también. Desde acá, en lo individual, ¿no? En lo particular, también apoyo ese tema de la unión civil en cuanto a veces pueda, y quiero hacerte llegar un poco muchos amigos jóvenes, sobre todo tengo la oportunidad de trabajar con jóvenes que me hacen llegar el reconocimiento también a la declaración que diste, ¿no? Públicamente, y que, como decía Iván en ese momento, creo que la gente joven, esta nueva generación que está viendo ya el Perú con otros ojos, es la que va a colaborar con este cambio, es la que va a lograr que estos entre comillas pensamientos decimonónicos de alguna manera queden atrás, ¿no? Que se abra más el tema de la visión religiosa, ¿no? Que se quede en el espacio que tiene que quedarse, ¿no? Que es el espacio individual, ¿no? Pero que de alguna manera también se entienda, se genere un poco de empatía, que es lo que falta a muchas personas, es decir, ponerse en el lugar del otro, ¿no? Yo, a manera de anécdota, quiero comentar una anécdota que alguna vez tenía dos amigos que eran una pareja de homosexuales, y ellos no sabían que yo sabía que ellos eran homosexuales. Entonces era bastante curioso que delante del resto de la gente tenían que fingir que eran amigos, ¿no? Y no podían acercarse ni hacer gestos de cariño, y era bastante curioso, ¿no? Porque yo notaba su como yo sabía que ellos eran pareja, ellos no lo decían públicamente, y me podía pensar, reflexionar en ese momento con la pareja con la que estaba. Yo le decía, ¿no? Conversando, le decía, imagínate que tú y yo, que nos amamos, ¿no? No pudiéramos expresar ni siquiera en el círculo más cerrado nuestro afecto, nuestro cariño, ¿no? No pudiéramos andar de la mano por la calle. ¿Por qué no permitirle eso a otras personas, ¿no? Si al final su afecto, su amor no nos afecta en absoluto, ¿no? Al contrario, es un poco ponerse en el lugar del otro y entender cómo esto también hace que sufran, cómo eso hace que le rebaje su dignidad de ser humano, que es lo que se busca también. Sí, efectivamente. Bueno, finalmente quiero agradecer por la invitación y dirigirme al público que nos está escuchando, que este el tema de la orientación sexual no es algo que uno elige. Yo no sé si el público se acuerda en qué día fue que le presentaron el formulario para marcar el cuadrado si quería ser homosexual o quería ser heterosexual. No nos dan esa opción, claro, ¿no? A los seres humanos. Es algo que claro, se te viene dado. No es opción. No es una opción, uh-huh. es algo que tú descubres tu sexualidad en tu adolescencia. Y es muy probable que todos tengamos en nuestra familia un hermano, un hijo, un sobrino, un tío, ¿no? Y que aprendamos a que su orientación sexual no es lo más importante entre un ser humano, sino cómo es como persona. Y la razón que me movió para hacer públicamente esa parte de mi vida privada no es porque yo me pretenda ser un ejemplo de vida, todo lo contrario, mi vida privada es como la de todos ustedes, la televidente, un conjunto de errores y aciertos. Como todos. Todos hemos cometido errores, todos tenemos aciertos. Mi gran acierto ha sido mis dos hijos. Pero he querido hacerlo justamente para que muchos adolescentes que me han escrito, me escribían por mails, sepan que la vida les depara un futuro. Que el ser gay no te impide poder llegar a ser ministro, embajador, congresista. Lo que tienes que hacer es trabajar y prepararte, claro, y tratar de romper ese estereotipo que nos querían poner. El de tubino, ¿no? De los peluqueros que hablaron, ¿no? porque también hay buenos marinos que son gays, por lo claro, no pueden salir del clóset ahorita, pero hay. Futbolistas, hay de todo, ¿no? Hay en todas las ramas de las actividades profesionales. Y también hay buenos peluqueros. Si no, la mujer no se le vería tan bonita. Cumple un rol importante por supuesto que en la sociedad. Así que quería transmitir eso y decirles, sobre todo a los jóvenes que comparten esa orientación sexual, que no tienen nada de qué avergonzarse, de que no es algo que ellos hayan decidido, que el hecho de que sean distintos de ninguna manera significa que puedan ser menos en la vida. Y ese es el mensaje que tenemos que darles y que tenemos que inculcar en toda la sociedad peruana. Yo quiero agradecerte nuevamente y hablar que creo que este paso, al margen de que se apruebe o no el tema de la unión civil, yo creo que lo importante es que hay un punto de quiebre, ¿no? A partir de este tema de la unión civil, ¿no? Como fue, por ejemplo, el caso de Rosa Parks, ¿no? La mujer que desafió, pues, y finalmente se sentó en este bus, ¿no? En Estados Unidos y dijo, acá se marca un antes y un después, ¿no? Los cuatro de Greensboro, ¿no? Que también fueron a este bar donde no podían ir estudiantes de afrodescendientes, ¿no? Y marcaron un antes y un después de estos hechos, ¿no? Creo que es importante que sean estos gestos porque va a cambiar definitivamente, va a cambiar la mentalidad, va a cambiar la concepción que se tiene y va a ser, finalmente el resultado va a ser que una sociedad más justa, una sociedad más tolerante, más inclusiva y donde se venzan todos estos prejuicios que siempre resultan más dañinos y siempre resultan bastante odiosos, ¿no? Carlos, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí nosotros y este ha sido el tema, a Helmut también, que es el de unas últimas palabras ya para no dejarte despedir del público. No tengo más que agregar, lo último que ha dicho Carlos es importante y quisiera que quede como el mensaje final de la entrevista. Gracias. Muchísimas gracias, Helmut, también por tu participación el día de hoy. Hoy estamos con Adrián, últimas palabras. Sí, bueno, a mí me parece que esto es muy positivo. Así no se apruebe, bueno, todos sabemos que es probable que no se apruebe, pero ya el hecho de haber conversado estas cosas, como tú dices, genera empatía, y la empatía es, creo, el principal motor de la civilización, ¿no? O sea, como decía Arnaldo Belías, es el proceso civilizatorio, ¿no? Y y creo que incluso es más positivo para los que no son homosexuales, ¿no? Uh-huh. Que son los que van a generar más empatía, digamos, son los que se ponen en el lugar del otro. Por supuesto. Uh-huh. Miguel, últimas palabras aquí de despedida. Bueno, de todo, saludo para a mi familia que me está escuchando. Como marca un antes y un después, porque la gente no solamente va a entender cómo es el asunto en realidad, sino que se está informando. Al informarse va a romper eso que que tenían metido en sus cerebros desde hace desde chiquitos, ¿no? Lo que los papás, los tíos o su mismo entorno le metían en la cabeza, ¿no? Que era abominación, que era malo, que era sucio. Creo que la mejor arma en este caso es el conocimiento, ¿no? Correcto. Bien, eso ha sido todo por hoy. Hemos hablado acerca del Estado laico y el tema de la Unión Civil, que sé que este tema es amplio. En realidad vamos a seguir tratando en futuros programas estos temas que son interesantes para que la gente pueda informarse. Y bueno, ese ha sido un tema nutritivo, un tema interesante, y esperamos haber ayudado un poco también a esclarecer el debate aquí en nuestro país. Muchísimas gracias, mi nombre es Andy Randacay, me despido en nombre de todo el equipo de Paranormales, Iván Antesana, Adrián Núñez, Miguel y bueno, Víctor García Belonde, que está de viaje, hubiese estado también aquí hoy con nosotros, pero volvemos el día lunes a las 10 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM. Chao. Hasta aquí llegó su programa Paranormales de la Noche. Nos volveremos a encontrar todos los lunes a las 10 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com.